Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda parte del curso. Hemos hecho la primera parte del curso. Vamos a iniciar pues la segunda parte del curso. Y hablaremos en esta segunda parte del curso sobre lo que es la constitución total del hombre. Sabéis que la constitución total del hombre, como lo hemos dicho en otras ocasiones cuando hemos hablado sobre los diagramas, que el hombre es septenario. No es simplemente lo que vemos físicamente como cuerpo físico, sino que el ser, aquello que somos, posee a su disposición siete vehículos de conciencia. Es decir, siete instrumentos mediante los cuales el ser divino se experimenta. Esto es importante tenerlo siempre bien presente, porque si solamente vemos el cuerpo físico, podemos pensar que solamente hay eso. Y en realidad el cuerpo físico está acompañado de un cuerpo emocional y de un cuerpo mental. Y a esa trilogía de cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo físico se le da un nombre, que es la personalidad. Y la palabra personalidad, ¿sabéis lo que quiere decir? Máscara. O sea que el ser divino en el hombre se esconde tras la máscara de la personalidad. ¿Veis el mundo oculto de qué manera va elaborando su trabajo? O sea que tras esa personalidad hay el hombre oculto. Entonces hoy vamos a tratar pues brevemente de algunos hechos que han sido ya descubiertos por ciertos individuos, teósofos, ocultistas, relativos pues a la constitución interna, sobre todo del hombre, que es lo que más nos interesa, la constitución interna del hombre. Y estos hechos de los que vamos a ir hablando son el resultado de los descubrimientos realizados por un gran nombre de o gran número de investigadores que han sido capaces ellos mismos de desarrollar sus facultades más sutiles y de examinar precisamente los fenómenos de los planos internos de una manera perfectamente científica. Es decir, que todo aquello que un ocultista ha podido observar y vivenciar por sí mismo no es algo insólito, sino que es algo que otros individuos como él, preparados en el mundo oculto, han podido observar. Con lo cual coinciden perfectamente en esa vivencial vivencia, valga la redundancia, de que ellos han estado observando en los mundos internos cosas que realmente nosotros, si las conocemos, las conocemos porque las hemos leído, no porque las hayamos vivenciado ni las hayamos podido observar. Pero estos individuos que han trasladado su conciencia más allá de lo personal, es decir, más allá de la mente, ellos pernoctan constantemente en el yo real, en el yo divino, y están capacitados para observar ese mundo invisible, este mundo de lo eterno, porque ellos son lo eterno. Nosotros también somos lo eterno, pero no lo sabemos. Hay un velo de ignorancia en a nuestro alrededor, que está tupido de objetos y sujetos que hemos ido introduciendo en nuestra personalidad. Y eso hace que seamos totalmente ignorantes de una luz plena de realidad y de verdad que mora en nuestro interior. No somos ignorantes de las cosas del mundo, pero somos ignorantes de la vida espiritual, a pesar de que tengamos ciertos conocimientos teóricos. Pero no hemos vivenciado, no hemos palpado, no hemos tocado, no hemos visto ni hemos olido ese mundo espiritual y divino del que hoy vamos a intentar hablar poco a poco. Como vosotros ya sabéis, o habéis oído, o habéis leído, o habéis estudiado, el hombre tiene una constitución muy compleja que funciona en diversos vehículos de conciencia. Cada vehículo o instrumento que posee el hombre es un vehículo de conciencia. Tenemos el vehículo físico, es un vehículo de conciencia. Tenemos el vehículo astral, es un vehículo de conciencia. Tenemos el vehículo mental, es un vehículo de conciencia. Y tenemos también a nuestra disposición, como personalidad, el vehículo etérico. Pero el vehículo etérico no es vehículo de conciencia, es un vehículo de vitalidad. Hay que diferenciar. Bien. Teniendo esta conciencia, la conciencia de la conciencia que se sirve precisamente de esos vehículos, teniendo esa conciencia, sus raíces y siendo parte de la conciencia del Logos, como podéis ver aquí, por encima de la mónada existe el Logos, o los tres aspectos del Logos que no están dibujados, pero sí ahí está la palabra divino, el mundo divino. Tenemos por encima de la mónada, tenemos el mundo divino o el Logos. O sea, las raíces están en el mismo Logos. Y desde la mónada, en descenso, en manifestación hacia el mundo físico, nos encontramos con el mundo espiritual o átmico. Después, el mundo búdico intuicional. Estos son vehículos de conciencia. Y también el mental superior, que es un vehículo también de conciencia. Y luego nos encontramos con el mental inferior, el mundo astral y el mundo físico. Y desde este punto que veis aquí con estas separaciones, estos puntitos, vemos que hay una llave, que esa llave nos está diciendo que estamos hablando de la triada inferior, el yo inferior, la personalidad. La personalidad, antes os he dicho, que consta de mente, cuerpo emocional o astral y cuerpo físico. Por lo tanto, esto es la personalidad. Y cada uno de estos vehículos, la conciencia se experimenta, tanto en la mente, a través de pensamientos, tanto en el cuerpo emocional, a través de las emociones, deseos, pasiones, sentimientos, etcétera, y también a través de los hechos. Por lo tanto, estos tres vehículos, aunque pueden funcionar independientemente, siempre funcionan al mismo tiempo. Porque nosotros, cuando experimentamos algo físicamente, ya lo hemos pensado y lo hemos sentido. Y eso se hace simultáneamente. No nos paramos a pensar, a ver, primero estoy pensando esto, ahora voy a experimentar qué es lo que siento a través de este pensamiento, y ahora de qué manera lo voy a hacer, ¿no? Esto es simultáneamente, porque toda la experiencia es personal, por lo tanto es aquí. Y siempre está supeditada esta experiencia a un plano superior, también trino, que es el mundo mental superior, el mundo búdico y el mundo áctico. Eso es otra unidad, que es también trina, una unidad trina, porque el yo superior, que llamamos el ego divino o la triada superior, el hombre celestial, también se le llama el jivatma, etcétera, esto, cuando actúa ese yo divino, ese yo superior, es al mismo tiempo Atma, Buddhi y Manas. Al mismo tiempo es eso. Pero también funciona independientemente. La razón es la siguiente. Nosotros intentamos ahora conectar con esa triada superior. Mediante nuestros estudios, hacemos nuestras disciplinas y queremos conectar con el mundo espiritual. Pero claro, no podemos conectar con los tres planos superiores. Tendremos que conectar con el inmediato superior a nuestra mente objetiva. Y el inmediato superior a nuestra mente objetiva es la mente subjetiva. Por lo tanto, mente superior. Es decir, intentamos trabajarnos internamente para acceder, para atravesar esta línea o esta frontera y acceder a unos planos superiores a los que hemos vivido hasta este momento. Porque este mundo superior no lo hemos vivido jamás en conciencia despierta, en conciencia vigílica. No hemos pasado de aquí hacia abajo, pero de aquí hacia arriba no. Y ahora se trata de despertar un estado de conciencia superior en el que seamos nosotros conscientes de que nos hallamos aquí, como conscientes ahora nos sentimos de que nos hallamos aquí. Y en ese estar aquí estamos al mismo tiempo en el astral y en el físico, porque nos movemos en la personalidad. Y ahora se trata de intentar encauzar la conciencia hacia arriba. Y cuando lo logremos, habremos alcanzado este punto de aquí a aquí. Pero no estaremos en la totalidad como ahora estamos aquí. Tendremos que irnos trabajando cuando estemos aquí para que nuestra conciencia acceda al plano inmediato superior y después finalmente al otro plano inmediato superior. Y así ir creciendo internamente a medida que el hombre se va purificando y va perfilando cada vez más el hombre perfecto en sí mismo. Es decir, que si hoy funcionamos de manera trina, el día que accedamos aquí, funcionaremos con el manas superior, pero iluminado por la luz de Budi. Esto es muy importante. Iluminado por la luz de Budi quiere decir que la intuición está plenamente despierta en el individuo. Aquí ya no hay... Aquí no hay que pasar fronteras porque el individuo ya se ha colocado aquí, ya la frontera está pasada, por lo tanto ya no hay una pérdida de esa intuición que hoy nos llega en forma de presentimiento, de corazonada. Y así vamos creciendo paulatinamente. Esto es importante porque algún día accederemos aquí. Pero para acceder aquí, como vosotros sabéis, primero hay que llegarse a conocer a sí mismos más allá de lo físico, más allá de la mente. Esta conciencia, hemos dicho, sus raíces, y siendo parte de la conciencia del Logos, como acabamos de decir, o el Dios de nuestro sistema solar, en el plano más superior habrá que ir ascendiendo peldaño a peldaño, poco a poco, hacia el plano ubicado en la periferia de la conciencia divina. Es que no nos lo merecemos todavía. Bueno, claro que sí. No nos lo merecemos. Bueno, aquí está. Peldaño a peldaño, hasta alcanzar esa conciencia individualizada, porque esto se le llama también la individualización. Es una conciencia que se ha individualizado. Y aquí es una conciencia también individualizada en el mundo de la forma. Y aquí es una conciencia individualizada de la propia mónada. La mónada es conciencia pura. Y de esta conciencia pura, algo se individualiza hacia los planos inferiores para poder acceder a las vibraciones del mundo átmico, a las vibraciones a través del átomo permanente, a las vibraciones del mundo búdico y a las vibraciones del mundo manásico sin forma. Entonces, de aquí se individualiza un rayo de la mónada al cual se le da el nombre de el ego superior, triada superior, hombre celestial, el Jivatma, el peregrino, el hijo divino, tiene distintos nombres, distintas escuelas, pues le ponen cada uno un nombre, pero en realidad todos estos nombres quieren decir exactamente lo mismo. Y yo diría el yo real, el ser divino en el hombre. Para que esto pueda ocurrir, el primer punto a tener en cuenta con relación a estos vehículos es que, según vemos, de la periferia al centro, los vehículos se hacen cada vez menos materiales. A medida que vas ascendiendo, pues se hacen menos materiales. Y la conciencia se va convirtiendo cada vez más predominante, más segura de sí misma, digámosle así, ¿no? Como estamos viviendo limitados en cuanto a conciencia, en este plano en el que nos hallamos físico, pues sus fenómenos pasajeros y relativamente lentos nos parecen todos ellos repletos de vitalidad. Todo lo que estamos haciendo nos parece todo eso repleto de vitalidad y también repleto de dinamismo, mientras que las realidades de los planos superiores nos parecen, yo diría, más bien confusas, irreales y también sin ningún atractivo, porque claro, no lo conocemos, y al no conocerlo, pues es un poco confuso, nos parece un poco irreal, porque al no conocer, aunque tengamos un cierto conocimiento del mismo, no hay un atractivo, que no hay algo que nos atraiga directamente, ¿no? Tenemos miedos a veces también de acceder a estos mundos internos, a perder nuestro contacto con el plano físico. Podemos pensar que si accedemos aquí vamos a perder el contacto con el mundo físico, y el mundo físico está cargado de amistades y de cosas agradables con las que estamos nosotros rodeados y que configuran pues toda nuestra vida, y tenemos miedo de perder estas cosas porque nos identificaremos con algo nuevo, y entonces miedo de vernos privados también de nuestras propias alegrías, alegrías pasajeras, y no nos damos cuenta que en el plano físico es precisamente el plano más monótono de todos, y que la vida en este plano es un reflejo distorsionado y oscurecido de un esplendor, se nos dice, inimaginable, que está relacionado con los reinos del espíritu. La cosa es totalmente diferente. Es decir, que no podemos imaginar qué es lo que nos vamos a encontrar, porque hoy nuestra vida está relacionada en el mundo personal y no tenemos ni noción de lo que es el mundo espiritual, y por lo tanto somos divinos y somos espirituales en esencia pura. Somos espirituales. Algo ha ocurrido, algo ha tenido que ocurrir para que hayamos perdido la noción de aquello que en realidad somos. De todo esto iremos hablando más adelante, el por qué no recordamos en realidad aquello que somos, ni el por qué hemos venido, ni qué es lo que estamos haciendo aquí. El segundo punto que hay que tener en cuenta dentro de estas enseñanzas en relación a los vehículos es que, a pesar de la multiplicidad de estos y a pesar de las grandes diferencias que pueden existir entre unos y otros, las manifestaciones que se puedan realizar a través de ellos, la conciencia que actúa a través de todos, porque quien actúa siempre es la conciencia, y la conciencia es la que actúa a través de todos estos planos, esa conciencia es una. La conciencia que actúa a través de todos estos planos es una y siempre la misma, con lo cual, es lo que antes he dicho, es un rayo de la conciencia divina. Esta es la conciencia divina, y lo que se manifiesta es un rayo, y ese rayo se le da el nombre de el yo superior, el yo real, el yo divino. Se puede, para poderlo comprender mejor, se puede separar en diferentes componentes ese yo, esa conciencia. Pero siempre se debe de recordar que la conciencia, funcionando por medio de una serie completa de vehículos, es indivisible. Es decir, la conciencia no puede estar funcionando en los distintos de una manera solamente físico, solamente emocionalmente, solamente mentalmente o solamente espiritualmente. No. Siempre está imbuida por todos los demás vehículos, porque es la conciencia que participa de todos los grandes planos de la naturaleza. La conciencia es una, y los planos de la naturaleza, en este caso, son siete, y nuestros vehículos de conciencia también son siete, pero la conciencia es una, porque la realidad del ser es uno, y solamente hay un ser y una conciencia. Esa conciencia y el ser es la misma cosa, pero la conciencia es la que se está experimentando a través de los hechos, a través de lo que estoy hablando, a través de lo que estoy comiendo, a través de lo que estoy viendo, a través de lo que estoy descubriendo. Estoy haciendo conciencia de algo que estoy descubriendo, estoy haciendo conciencia de algo que acabo de comprender, y hago conciencia de ello. Hago conciencia de todo lo que va sucediendo, porque la conciencia es una. Funcione en el mundo mental, en el mundo emocional, o funcione en el mundo físico. Y digo en estos tres porque nuestra conciencia está sujeta a esta personalidad por el momento. Algún día pegaremos el salto y entraremos aquí. Y de eso se trata. La función teosófica se trata de que el hombre llegue a comprenderse, a encontrarse a sí mismo. Todos nuestros vehículos están relacionados entre sí, como habéis visto. Los grandes planos y los vehículos están relacionados entre sí y son interdependientes, y no podemos modificar a uno sin modificar también a los demás. Es decir, si yo quiero modificar mi vehículo emocional, si quiero modificar mi vehículo emocional, automáticamente se va a modificar el mental y el físico. Porque en realidad, si quiero modificar el vehículo emocional, tengo que pensarlo antes. Y mi pensamiento está en relación al tipo de emoción que necesito trabajar o transformar. Y para que esto sea un hecho, tendré que trabajarlo en el mundo físico. Con lo cual funcionan los tres al mismo tiempo. Si yo quiero purificar mi pensamiento, automáticamente los otros dos también se van a purificar. Porque purificar el pensamiento quiere decir que voy a sentir la necesidad de hacerlo y la necesidad de trabajarlo físicamente. Y así sucesivamente, no importa en la línea que escojamos, sea la de la acción, karma, sea karma yoga se llama, sea el de la emoción, bhakti, bhakti yoga, o sea el de la mente, raja, raja yoga, por cualquiera de estos tres voy a intentar trabajar un carácter que corresponda a una purificación mental, emocional y física. por cualquiera de estos tres, porque te dicen que por cualquiera de estos tres caminos que escojamos, estos tres nos conducirán a un cuarto. ¿Veis un poquitín la función? Si yo quiero purificarme físicamente, porque es lo que más conozco, voy a tener que pensarlo, voy a tener que sentirlo, voy a tener que actuarlo. Por cualquiera de los tres que yo escoja, el camino mental, el raja, o el bhakti, o el karma, por cualquiera de los tres que yo escoja, me conducirán a un cuarto, es decir, al conocimiento de mí mismo, porque habré purificado toda mi personalidad. De eso se trata, purificar nuestra personalidad a nivel mental, emocional y físico. Un poco de elixir de vida. Hay otro punto a tener en cuenta dentro de estas enseñanzas con relación a estos vehículos. Es que aunque los diferentes vehículos de una unidad de vida, conciencia determinada están en planos diferentes, como podéis ver, están aquí en planos diferentes, y la manifestación de la conciencia está actuando a través de todos ellos, porque ahora nosotros somos conscientes de esto, pero la conciencia real es la conciencia de la mónada. Por lo tanto, la conciencia, cuando de aquí se escapa, entra por aquí. Cuando nos vamos a dormir, por ejemplo, ¿no sois conscientes de que la conciencia está trabajando en algo? La conciencia se separa de esta personalidad y entra en los mundos divinos, que son sus mundos. Puede que se quede en el mental superior, o tenga accesos a otros niveles, a los cuales se les llaman un estado de conciencia de sueños sin ensueños, o de sueños profundos, que se le llaman también, donde esa conciencia se reúne con la realidad del yo, el yo que hemos dicho que es el rayo de la mónada. Después de todo, el yo, que es el rayo de la mónada, que es lo que hemos de conocer, es simplemente buscaba otro nombre pero no me sale, es simplemente un rayo del sol. Veamos, el sol, digamos que el sol que nos alumbra es la propia mónada, ¿no? Y que un rayo del sol que nos alumbra es el rayo de la mónada, porque el rayo de la mónada alumbra todo lo que está por debajo de la propia mónada. Hace la misma función, no es lo mismo, porque aquí hay conciencia, y en el rayo del sol pues no hay conciencia, hay calor, hay iluminación, pero no hay conciencia. Y en este caso, además de esto, hay la conciencia de esa esencia monádica que se está experimentando en los planos inferiores, para conocer lo que está permanentemente hasta este momento latente en su interior. Lo que está permanentemente hasta este momento latente en su interior, y que de alguna manera se tiene que activar, y solamente se puede activar en el mundo de la dualidad, en el mundo en que vivimos, porque el mundo que vivimos es dual y siempre hay los dos contrarios. En el mundo dual hay los dos contrarios. En el mundo divino no hay los dos contrarios. En el mundo divino solo hay la unidad. Y en el mundo manifestado en el que nos estamos experimentando hay la dualidad, lo contrario de la unidad, que es la separatividad. Igual que hay el amor, hay el odio. Igual que hay la pobreza, hay la riqueza. Igual que hay la enfermedad, hay la salud. O sea, en nuestro mundo todo es dual, y eso debe de ser realmente experimentado por el rayo de la mónada, que a través de los átomos permanentes esto se comunica con la mónada, o espíritu puro, o Isvara, que también se le llama. La conciencia que actúa conjuntamente en cada serie es una unidad. En cada serie, es decir, una serie de tres, en cada serie de tres, la conciencia siempre es una unidad. Una unidad que está subordinada siempre a la unidad mayor del nivel inmediato superior. Está subordinada esta a la del inmediato superior. Así como nosotros también, cuando hablamos de la escala de evolución, sabemos que una escalera tiene varios peldaños. Una escalera tiene varios peldaños. Y que la realidad de el final de la evolución es alcanzar el último peldaño. Pero el último peldaño para nosotros ahora no nos interesa. Nos interesa precisamente el peldaño que tenemos delante de nuestros propios ojos, porque es con el cual hemos de izarnos a pulso. Es decir, el peldaño que ahora a nosotros nos interesa es este peldaño. Sabemos que algún día alcanzaremos todo esto, pero ahora no hace falta pensar en todo esto. Hace falta que pensemos en el peldaño que tenemos delante de nuestros ojos. Este, izarnos a pulso y poder emerger la cabeza por encima de esta línea y experimentar el gran gozo de saber que somos eternos. Porque aquí encontramos la luz de la realidad. Aquí encontramos el reflejo. Y aquí encontramos la realidad. Y emerger la cabeza a la realidad es algo que debe ser maravilloso en cuanto a conciencia. Experimentarlo en conciencia abierta y bien despierta. Así, el cuerpo físico, el emocional y también el cuerpo mental actúan como una unidad llamada esfera, la llamada esfera, una unidad llamada la esfera de la personalidad. Ya lo hemos dicho, pero hemos de irlo repitiendo para que esto cale bien hondo y nos demos cuenta finalmente que todo este cuerpo mental, este cuerpo emocional y este cuerpo físico es una esfera mediante la cual la personalidad está actuando en estos tres mundos. Es la conciencia humana común y al mismo tiempo limitada. Es muy común y al mismo tiempo es limitada. Su vida, la vida personal, es tan temporal como los tres vehículos que está utilizando. Nuestra vida es tan temporal como los tres vehículos que estamos utilizando. Algún día se terminará, y también se terminarán los vehículos que estamos utilizando. Los hombres, dice la enseñanza, al identificarse con esta entidad ilusoria, nuestro cuerpo físico, mental, astral y mental, están absortos en sus triviales intereses. La mayor parte de nuestra vida estamos interesados en nuestros triviales intereses, sin pensar precisamente en lo más importante, en el destino y en la vida más espléndida que se esconde tras esta máscara, lo que se está escondiendo tras esta máscara de la personalidad. Lo que sí está claro, que aquellos que logran ver a través de esta ilusión emprenden el camino del sendero. El sendero, lo que se llama emprender el camino del sendero del discipulado, que finalmente lo que hace es conducirles a la realización de su naturaleza divina, como antes hemos ido anunciando. Y los capacita, o nos capacita, para utilizar la personalidad como ya un instrumento directo relacionado directamente con el yo superior. Esto tiene que ser de una gozada extraordinaria, el tener el yo superior actuando sobre esta personalidad directamente, sin necesidad de utilizarla a través de ciertas experiencias, sino directamente, como nosotros utilizamos la pluma para escribir directamente. La pluma escribe lo que nosotros queremos escribir, ¿eh? Y esto tiene que ser muy importante, debe ser de una gozada extraordinaria. Tratemos pues de comprender un poco más profundamente a nuestra propia personalidad. Es muy importante comprenderla, tanto la personalidad también como sus vehículos. Hemos de intentar comprenderlos, nuestro vehículo mental, nuestro vehículo emocional, nuestro vehículo físico. Después de todo, no son nada más que una manifestación temporal. Nuestros vehículos son una manifestación temporal. Y la personalidad, a su debido tiempo, se disuelve y desaparece a medida que esos tres cuerpos se van desintegrando, uno después de otro, durante la progresiva retirada de la conciencia que tiene lugar después de la muerte. Ya sabéis que cuando llega el momento de la desencarnación, hay una progresiva retirada de la conciencia a través de esos vehículos. La primera retirada que se realiza es abandonar el cuerpo físico, es decir, el más inferior. Y la conciencia se ubica en el cuerpo astral, porque el cuerpo físico ha desaparecido, ya no está, pero la conciencia siempre está. Entonces, al no tener un cuerpo físico, la conciencia se ha retirado del plano físico y ha entrado en el mundo emocional. Y esa persona ha desaparecido ante nuestros ojos, ya no está. Pero él existe, como personalidad existe. Y existe porque existe su cuerpo emocional y su cuerpo mental. A su debido tiempo, progresivamente, también se irá retirando. Aquí vemos el plano astral unido todo él, pero en realidad ese plano astral tiene 7 divisiones. Aquí no están marcadas. La conciencia pasa de una división a la otra, de una división a la otra, de una división a la otra, y finalmente la conciencia también abandona este cuerpo astral. Y viene la muerte del vehículo astral. Es decir, la segunda muerte. Y entonces la conciencia se retira de este vehículo, que se le llama el Kama Manas, ya se ha vuelto, se ha retirado. Ya voy. ¿Y eso por qué? ¿Porque le doy aquí, a lo mejor? Sí, porque está a tiempo sin funcionar y tiene un movimiento de ahorro de energía. Ah, bueno. Con moverle ya vuelve. Ah, pues ya lo moveré, pues. Entonces, cuando se retira, la conciencia pasa en el mundo mental. En ese mundo mental se llama también el Devachan. ¿Habéis oído hablar la palabra Devachan, el Devacán o Devachan? Hay distintos nombres. Que hay 7 cielos. Los 7 cielos del mundo devachánico. Entonces va viviendo estos nuevos cielos, hasta que finalmente la conciencia, que se va elevando, pues salta del mundo mental y pasa ya al mundo mental superior, o es decir, sin forma. Ese mundo se le llama la morada del alma que reencarna, pero ahí ha perdido sus vehículos. Estos tres vehículos ya han desaparecido porque han muerto, y la conciencia, que es una, se refugia en su propia morada, porque este cuerpo o esta morada, ese cuerpo causal, es el cuerpo causal del alma durante toda la evolución humana. Es decir, que el alma que está ahora observando a través de los siete orificios que existe en la faz de vuestra cara, eso que se entra en contacto con el mundo, desde el mundo interior con el mundo exterior, eso ha estado aquí cientos y cientos y cientos de veces. Y vosotros podéis pensar, hombre, si tantas cientos y cientos y cientos de veces hemos estado, ¿cómo es que no me acuerdo? Porque vuestro cuerpo mental, que es el que puede tener la memoria, vuestro cuerpo mental nunca ha existido más que ahora. Porque este cuerpo mental que hoy ahora poseéis, lo poseéis desde que habéis nacido hasta ahora. Pero no lo teníais en la vida anterior. Teníais otro cuerpo mental que se desintegró totalmente. Y el ser que vivía en ese cuerpo mental se llevó lo que era suyo. Como cuando cambiáis de piso, lleváis todo lo que es vuestro. Pues cuando el ser se cambia, el ser se va, se lleva todo lo que es suyo. Todas las experiencias que considera que son positivas de esta vida que acaba de dejar. Se lo lleva porque es suyo, es propio. Y eso se suma a la totalidad de todo aquello que ha vivido en otras existencias. Es por esa razón que vuestro cuerpo mental actual, que nunca ha recibido nada de aquí, no puede recordar lo que no conoce, porque no puede entrar. Solamente la conciencia puede pegar el salto, pero no el cuerpo mental. La conciencia es la que pega el salto, y la conciencia es lo que siempre está presente en nosotros. Ahora está presente en mí e intentando dar luz a través de las palabras de hechos que aún no he vivido. Y simplemente he comprendido mediante el estudio, pero que aún no he vivido. Que debe de ser, como antes he dicho, una gozada en experimentar de primera mano ese hecho. El de sentirte uno con la realidad. Porque cuando te sientes uno con la realidad, estás en la unidad. No hay diversidad. No existe el dos. Solamente existe el uno. Y en el uno están incluidos todos los demás. Todo está en el uno. Porque todo surge del uno. Todo está en el uno. Y entonces estás en el uno. Porque la divinidad chispa divina, que es el rayo de la propia mónada, que no ha tomado vestiduras, que las vestiduras están aquí, aquí evidentemente es dueña de sí misma. Y en este caso el hombre pega un cambio que es completamente distinto de lo que se ha experimentado hasta este momento. Esta entidad se mueve de acá para allá, de aquí para allá, en la escena del mundo durante unos pocos años, más o menos largos, se retira a los planos más sutiles, después de la muerte del cuerpo físico, y después de haber pasado un tiempo más o menos largo en estos planos, pues se disuelve. En teosofía, si profundizáis un poco en el estudio y entráis, veréis que existe cuando viene la muerte, la conciencia entra en un nuevo estado. A ese nuevo estado se le llama un estado de cama loca, un estado de cama loca, cama que es mana, cama que es deseo. El cama loca es un estado del mundo astral emocional, y en ese estado de cama loca el individuo no experimenta ayudas. Es lo que podríamos llamar aquí el purgatorio. Esto es lo que podríamos llamar el purgatorio. Sabéis que cuando uno muere dice hay el purgatorio. Purgatorio quiere decir purgar, ¿no? ¿Purgar qué? Pues lo que hemos incorporado a nuestro carácter, y que no tiene relación coincidente con los mundos espirituales. Es decir, tendencias groseras que deben de ser eliminadas para que pueda la conciencia pasar al mundo inmediato superior, que es el mundo mental. No puede pasar si hay deseos morbosos, egoístas, muy fuertes en nuestro cuerpo emocional. Y como es natural, como no hay cuerpo físico para irlos manteniendo, entonces se van debilitando al no darle uso, se van debilitando poco a poco, hasta que finalmente se diluyen del cuerpo astral, se diluyen. No se diluyen en cuanto a energía, que esta queda almacenada, la energía negativa queda almacenada en lo que se le llaman los klechas, ¿no? Ahora me acuerdo el nombre. Los escandas, eso es. Queda almacenada en los escandas. Y en la próxima existencia que volvamos a tener, estos escandas se volverán a abrir. Pero, como que el cuerpo que vamos a tener en la próxima encarnación no tendrá tendencias, porque son puros los cuerpos, cuando el escanda se abrirá, el libre albedrío de uno mismo decidirá si le da paso o le cierra la puerta. ¿Y qué es el libre albedrío? El libre albedrío, hay un libre albedrío en nosotros, podemos decidir sí o no. O doy paso a esta necesidad que el escanda me hace sentir, que es el karma del pasado, o le cierro la puerta, o no lo quiero. Esto de discernimiento, ¿no? El libre albedrío. Sí, ahí juega todo, el discernimiento juega. Por eso digo, si le doy paso o no le doy paso, aquí el discernimiento está jugando. Pero claro, la gran ayuda, porque no pensemos que no hay, las ayudas de la naturaleza están ahí presentes. El cuerpo es nuevo. Hay la tendencia, pero no en el cuerpo, sino en el escanda. Y entonces, si el discernimiento nos dice, sí, claro, debe ser muy agradable, pero esto no debo de hacerlo. Porque hay una ética en el pop, en el interior de cada individuo, hay una ética. Y si éticamente nos damos cuenta que esto no debe de hacerse, decimos, no, no lo hago, entonces estamos cerrando la puerta a un escanda que nos podría martirizar durante toda la existencia, al darle vida. Porque ha sido debilitado ya del cuerpo astral, cuando en vida anterior, en el cuerpo astral, no podíamos darle curso porque no había un cuerpo físico para ello. ¿Se entiende esto, no? A eso se llama el kama manas. Kama, deseo, manas, mente. La gran mayoría, dicen las enseñanzas, han nacido, viven y mueren en la ilusión creada por la personalidad, la gran mayoría de la humanidad, pasando de vida en vida y viviendo una y otra vez con la misma inconsciencia, no con la misma conciencia, sino con la misma inconsciencia de su verdadera naturaleza, como, pues, igual que las flores, el campo, los pájaros, los animales del bosque, viven de esta manera, o vivimos de esta manera, y no nos damos cuenta de que hay un despertar que está esperando un momento álgido para elevar la conciencia a los planos superiores o divinos. Esto es un poquitín el proyecto de lo que se debe de ir realizando poco a poco. Hablaremos la semana que viene un poco más sobre este particular. Nos quedan 5 minutos o 10 minutos para... Para preguntar, sí. Sí, gracias. En el cuerpo causal es donde está el Kamamanas, ¿no? No. No, el cuerpo causal no está el Kamamanas. El Kamamanas está en el cuerpo astral. En el astral, pero el astral ya lo hemos dejado atrás, ¿no? Cuando ya llegamos. Cuando la conciencia ya llega al cuerpo causal. Sí. Los otros cuerpos ya se han. Sí, han desaparecido. Pero está en el cuerpo causal. Ya no está en el no está en el astral, no está en el kama manas, ¿no has dicho? No está el kama manas y ha sido superado. Porque o sea, cuando ya llegamos al cuerpo causal, ya estamos esperando allí la reencarnación. Exactamente. Ahí en el cuerpo astral lo que se hace es de digerir, porque claro, dice, bueno, ¿y qué hacemos en el cuerpo astral? ¿Estamos de vacaciones? Pues no. En el cuerpo astral, la conciencia está digiriendo las experiencias vividas en esta personalidad e incorporando en la esencia causal todos los aspectos volitivos que ha podido desarrollar en toda esta encarnación y los ha sumado a lo ya anteriormente en otras existencias incorporado. Es decir, que ahí en el cuerpo causal no hay nada que pueda dañarle, no hay nada negativo que pueda entrar, porque antes ya he dicho que todo aquello que ha sido debilitado, la energía está presente y encerrada en lo que se llama los escandas, los escandas, los aspectos negativos de esta vida anterior están guardados en escandas que se llaman, que son distintos cada uno de ellos, y que en el momento en que volvemos a encarnar, estos escandas se ponen en contacto con el nuevo cuerpo. Y a su debido tiempo, este escanda se va a abrir. Y nosotros vamos a sentir la necesidad de hacer algo. Pero hay el discernimiento y la ética que va a decidir si lo hago o no lo hago. O sea que, por eso antes hemos dicho que hay el libre albedrío de hacerlo o no de hacerlo. O sea, siempre hay esta posibilidad. Y si nos hemos trabajado en la vida anterior, como ahora, pues estáis trabajando en esta existencia, intentando poner ética en vuestros pensamientos, en vuestras acciones y relaciones con los demás, si estamos haciendo esto, automáticamente eso surgirá espontáneamente en la próxima existencia como una ética más elevada que la que podáis poseer en la actualidad. Y así va creciendo el alma, no puede crecer de otra manera. Crece sobre sus propias cenizas siempre, se eleva sobre sus propias cenizas como el ave fénix. Nos vamos elevando paulatinamente, muere y volvemos a resurgir. Y surgimos con una capacidad de vuelo superior a la anterior. Esto es muy importante. Pero, y solamente estamos hablando de la posibilidad de despertar aquí, no de hacer otros despertares. Voy a cambiar un dibujo. Ah, no sé, ¿hay más preguntas? Sí. Tengo una duda que tengo. O sea, tengo claro que lo del cuerpo, lo que es la personalidad, ¿no? Pero tengo una pregunta. Cada uno de los que estamos aquí tenemos cada uno una mónada diferente. Sí. Distinta. No, distinta no. O sea, la tuya y la mía son ¿tú tienes una y yo tengo otra o es una mónada? Sí, vamos a ver, en estos mundos no podemos decir ni ya lo muevo ya. No, me refería porque hasta la personalidad sí. Estamos hablando de cuerpo sí. Y a partir de estamos hablando de mundos, entonces era saber si por ejemplo tú, yo, los que estamos aquí, cada uno tiene una tríada superior para cada uno. O es sí, una sí. Que, no. Que para todos, es decir, el cuerpo causal, yo tengo mi cuerpo causal, o es un cuerpo causal que de todos. O sea, no, tú tienes, de aquí a, no, tú no tienes tu cuerpo causal. Sí. Por ejemplo, vamos mi átmico, mi búdico, sí, sí. Mira, hay el sol. Sí. El sol ilumina toda la faz de la tierra, ¿no? Sí. por rayos. Todos estos rayos que iluminan la Tierra son millones y millones de rayos, pero todos estos rayos surgen del Sol. El Sol es uno, y cuando se manifiesta se va diferenciando, son reflejos. Digamos que el Logos es el Sol, y cada reflejo de este Sol es la mónada. La mónada, antes he dicho, tiene sus raíces en el Sol, en el Logos, en Dios. La mónada es Dios, porque tiene sus raíces ahí. Entonces esta mónada, que es Dios y que tiene sus raíces ahí, ella no lo sabe, porque no se ha experimentado y necesita saber todo esto. Ahora bien, ella, en su descenso hacia la materia, crea lo que se llama un cuerpo, un átomo permanente en el mundo causal, en el mundo átmico, otro en el mundo búdico y otro en el mundo mental superior. Y entonces la mónada entra en contacto con tres mundos que están por debajo de ella misma, porque ella no puede descender, porque es pura. Pero estos átomos le van a mandar tanta cuanta información vayan registrando. Pero no solamente esto, sino también cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo físico. ¿Veis estos puntos negros? Simbolizan estos vórtices de energía que registran. Y todo esto se conecta directamente con la propia mónada. Sí, ya voy aquí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos un cuerpo causal. Ese cuerpo causal es tu cuerpo causal, porque la mónada ha ido trabajando de manera que obtiene su cuerpo causal. Pero todo este cuerpo causal que tú tienes, el cuerpo causal mío, todo esto son reflejos en el tiempo, porque todo esto desaparecerá, porque todo esto que se irá integrando, volverá todo aquí. Y esto volverá otra vez al Logos. Entonces todo es uno. Cuando yo te digo que tu cuerpo es monádico y ya no son dos, somos uno, es una realidad. Pero ahora, en la manifestación, cada uno tiene su propio cuerpo causal. Y la prueba de ello es que cuando tú alcances un estado de conciencia superior al humano, de alguna manera se te confirma mediante lo que se llama una iniciación de primer grado, un estado de conciencia de primer grado, que es la primera gran iniciación, ¿no? Y cuando esto ocurre, ese estado de conciencia, te ocurre la primera gran iniciación, el individuo descubre que él es uno con todos los demás. Tú ahora dices, yo soy yo, y tú tienes tu cuerpo causal, pero cuando tú pegarás este salto, tú no dirás, yo tengo mi cuerpo causal y tú el tuyo. Tú dirás, no, tú y yo somos uno. Ya no, solamente decimos aquí, tú y yo, somos dos, somos tres, somos cuatro, porque estamos aquí. Pero cuando tú entres en este mundo, tu mundo causal, entonces ya dejará de existir tu cuerpo causal o mi cuerpo causal, tu mónada. O sea que la conciencia de cada uno penetra al mismo cuerpo causal, digamos. Sí, es que la conciencia es una. Sí. La conciencia, nuestra conciencia, tu conciencia, la conciencia de cada uno de los que están aquí y mi conciencia, la conciencia es una ante los mundos espirituales. Y en los mundos materiales, que es el mundo de la diversidad, aquí la conciencia se separa, porque se ha separado. Por eso el mundo de la separatividad. Entonces aquí la conciencia está separada. Y se trata, por eso se trata, lo dice la frase, dice, vamos a ver, la unidad, el hombre debe de descubrir, eso es, el hombre debe de descubrir la unidad en la diversidad. Y de eso se trata, hemos de descubrir la unidad en la diversidad, estamos en la diversidad. Y hemos de conectar con la unidad. Y cuando tú estás en la unidad, ya no hay tú ni yo. Solamente hay el ser. ¿De qué manera lo vamos a estar viendo? La conciencia habrá cambiado totalmente, habrá dejado de ser personal. Que a pesar de que la mónada sea individualizado, la palabra de individualizar quiere decir que se ha separado, ¿verdad?, de una totalidad. Y cuando vuelve a la totalidad, daros bien, cuando vuelve a la totalidad, la mónada mantiene su propia individualidad. ¿Qué quiere decir? Que si la gota ha salido del gran océano, cuando la gota vuelve al gran océano, mantiene dentro del gran océano su propia individualidad, su propia idiosincrasia. Esto es algo maravilloso. No se puede fundir el crecimiento de la conciencia en todos. Cada uno habrá crecido bajo un punto de vista científico, el otro bajo un punto de vista religioso o místico, y esto es lo que predominará más en él, ¿no? Por esto hay siete clases de mónada distintos. Cada clase, siete clases de mónadas que son distintas, que cada una de ellas pertenecen a un rayo. Sabéis que hay siete rayos, que hay siete colores, y en cada mónada predomina o un rayo o un color. Y no obstante, hay los otros seis, están en ella misma los otros seis. Pero habrá al final de su experiencia como mónada, habrá al final un color y un rayo que predomine. Pero tendrá el poder de los otros seis. También nosotros aquí abajo, en el mundo físico, nosotros también vamos cambiando, la personalidad va cambiando de rayo, porque se está experimentando en distintas maneras para ir configurando un carácter armónico. Uno será el de la voluntad, el otro será el de la devoción, el otro será el artístico, y todo esto va configurando finalmente un carácter que unificará todos los siete rayos, ¿no?, en una personalidad, cuando realmente esta personalidad está ya dirigida desde aquí arriba. ¿Alguna pregunta más? Y vamos a cambiar el dibujo para ver el sí, causal, sí, ya no sé cuál quería poner. No sé cuál ya. ¿Para ver el cuerpo causal? Pues no lo sé. Era... Es que con las rayas se... Bueno, pues pon este, no sé si era este, es que no me acuerdo. Quería poner uno, pero bueno. Sí, Es que en el otro da un poco igual sí, a error. Era este, no, causal. Más que nada para que vieran realmente que aquí tenemos Dios, el Logos, con sus tres aspectos, primero, segundo y tercero, ya se ven aquí, ¿no? Primer Logos, segundo Logos, tercer Logos. Y vemos que desde el primer Logos hay una línea que desciende directamente hacia la mónada. Esto simboliza lo que es la mónada, que está en el mundo de Anupadaka monádico. Aquí le ponen Anupadaka, pero el nombre moderno en la actualidad es monádico. ¿Veis aquí como tiene siete divisiones? Cada gran plano tiene siete divisiones que se repiten todas ellas con el mismo nombre. Lo único que cambia es que cada vez es más sutil, más sutil, más sutil. Es como un piano. A medida que las octavas van pasando, cada vez es más agudo, más agudo, más agudo, ¿no? Es lo mismo en este sentido. Aquí vemos que hay la mónada que recibe directamente la conciencia del primer Logos. El primer Logos es el Padre, nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Primer Logos, directamente la conciencia hacia la mónada, y de la mónada hacia la triada superior, y hacia el ser humano, hasta alcanzar el centro del corazón, donde hay el punto esencial de contacto del mundo espiritual en el hombre, que es ese punto de aquí, en este punto que se le llama la cueva etérica del corazón. Entonces vemos que estamos estrechamente ligados con la conciencia del logos, y también el segundo logos, como podéis ver, va descendiendo su esencia monádica hacia los mundos inferiores. ¿Veis? Primero aquí el logos lo es todo, pero al descender se va cubriendo, digamos, ¿cómo le podemos decir? Mantas, vamos a decir mantas, mantas o mantones. Entonces aquí va perdiendo la fluidez de su vida, y a medida que va descendiendo, otra capa de siete niveles lo va cubriendo. Aquí otra capa de siete niveles va cubriendo a la esencia monádica que sale del segundo logos, que es el que va a dar vida y formas. Y a medida que va descendiendo, pues siete capas se le van cubriendo, hasta finalmente hay tantas capas que lo van cubriendo que cuando llega a este punto ya no tiene conciencia de que él viene del logos. Él cree ese que es un mineral o un vegetal o un animal o un ser humano, porque la conciencia está en la forma ya, y al estar en la forma no está en lo divino y en lo eterno. Y ahora se trata de que el ser humano ascienda hacia arriba, y al ascender hacia arriba irá dejando grandes cantidades de mantos con los que se ha cubierto al descenso, los irá dejando, y finalmente volverá a entrar ahí de donde surgió, ya sin velo alguno. Hay otro dibujo, un poco más, porque van a venir, a ver si lo encuentro. Hay que cerrar primero este aquí, y a ver si, ¿dónde estás, cariño? Ay, ¿cuál es el que quería poner? Ahora no lo sé. A ver, la rueda está más abajo, ¿no? Aquí. ¿Era este? Sí. La estrella. Pero es que ahora no sé por qué lo quería poner. A ver. Y no sé por qué lo quería poner este. Se me ha ido la idea. ¿Será por lo que dijo Cri-Cri, que llega un momento en que ya se individualiza? Estamos individualizados, luego ya entramos. No. Bueno, el caso es que, fijaros bien una cosa, así es interesante. ¿Veis este punto negro? Esta puntita negra. Esto es nuestro cuerpo físico. Figura, ¿eh? Después, este color rosado, este es nuestro cuerpo astral. Este color amarillo es nuestro cuerpo mental. O sea que cada puntita, sois vosotros y soy yo. Estamos separados, por eso nos vemos separados, ¿eh? Nos vemos a través, si aquí le pintamos unos ojos, pues vemos todo lo que está afuera, ¿eh? Entonces nos vemos todos separados, era por esto, nos vemos todos separados. A nivel emocional también nos vemos separados, ¿veis? De aquí a aquí hay un trecho. Y a nivel mental también estamos más cerca de los unos de los otros, pero también estamos separados. Y solamente nos encontramos a nosotros mismos cuando entramos en este punto de aquí. Ahí, en este azul. En ese punto de aquí. No. A ver, que es muy pequeño. En el mana superior. En ese pequeño triángulo. En ese pequeño triángulo que veis ahí. Ahí está ubicado lo que se llama el cuerpo causal. Y fíjate que el cuerpo causal, ya a partir de aquí, es una unidad. Y luego entramos en Buddhi. En Buddhi ya es una totalidad, Buddhi. Luego entramos en Atma, una totalidad. Luego el monádico, finalmente en Adi. O sea que todo esto que hay toda la humanidad que está ahí dando la vuelta, todo ha surgido de Adi. Todos somos uno. Y en el caso que nos ocupa, que es que tú decías cuerpo-causa, que es ese pequeño triángulo que vemos aquí, ese pequeño triángulo ya es cuerpo-causal. Y ahí ya no hay separaciones, porque la separación se termina en el cuerpo mental. Uno, ahí. Y entonces empieza el cuerpo causal. Y en el cuerpo causal ya todos somos uno. Uno descubre, ahí se descubre lo que es la unidad y lo eterno en el hombre. Claro, aquí abajo sí que nos vemos separados. Físicamente, fíjate. Emocionalmente también. Y mentalmente también. Pero ya en el mana superior ya somos todos uno. Aquello de vida oculta que vibras en cada átomo, luz oculta que vibras en cada ser, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Este es el mantra. Ahora sí que anda plaga. Pues, muchas gracias. ¿Qué problema? No, cara queda en mi casa. Gracias.